sigue. ¿Dónde están los borrachitos, che, esta noche en Atenas? A ver las borrachitas. ¡Listo! Borrachísimo parao. Borrachísimo parao. Arrepentidas. Un poco de alberga y las complicadas. Desconsoladas. Más que viva no caigo, porque yo sí me las traigo. Cuando se trata de tinto, borrachísimo parado. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. Todo el mundo me grita trago, porque esto es para amanecer. Todo el mundo me grita trago, porque borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao. Para Valentina, mejor dicho, la Gold, la Gold, la Fames, 45 días a la ley, perrita. Mamacitas. Me diva no caigo, porque yo sí me las traigo. Cuando se trata de tinto, borrachísimo parado. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. La fiesta ya está prendida, todo el mundo quiere beber. Todo el mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Todo el mundo me grita trago, porque esto es pa' amanecer. Borrachísimo parado, borrachísimo parado. Borrachísimo parado, borrachísimo parado. Borrachísimo parado, borrachísimo parado. Borrachísimo parado, borrachísimo parado. Remedio de escalada, Alberto y Alberdi, Arguello, Alto Alberdi, Villa Páez, Alta Córdoba, Putin de la Malvina. Quiero un vino pa' beber. Oye, tráeme un vino para él. Quiero un vino pa' beber. Oye, tráeme un vino para él. Quiero un vino pa' beber. Oye, tráeme un vino para ellos. Quiero un vino pa' beber. Oye, tráeme un vino para ellos. Borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao, borrachísimo parao. Paren un poquito, paren un poquito. Yo quiero pedir algo, para. No me siento bien yo, loco. ¿Dónde están los vinos? Me siento mal, ¿a dónde están los vinos de mi ¿dónde gente? ¿Dónde están los vinos? Los vinos de la gente, si loco. Si no le dan el vino pasando a la gente, de acá no se mueve nadie, ¿eh? ¡Dale los vinos, amato! Muchachos, le tenemos una noticia. ¡Cristian! La gente de la policía... ¡Los vinos! La gente de la policía ha dicho que no se puede tirar más vino en los bailes. No. Los vinos. A ver, había un cantito que ustedes sabían hacer. Pues había un cantito que ustedes sabían hacer. Yo quiero vino, quiero vino, quiero vino. Quiero vino, oh, oh, oh. Quiero vino, quiero vino, quiero vino. Quiero vino, por favor. ¡Que traigan los vinos, no más, che! ¡Traigan los vinos para la gente! Yo quiero que traigan los vinos y yo vuelvo a cantar borracho y sigo parado. Yo quiero un vino pa' beber. Trae un vino para él. Yo quiero un vino pa' beber. Trae un vino para él. Yo quiero un vino pa' beber. Trae un vino para él. Yo quiero un vino pa' beber. Trae un vino para él. Borrachísimo parado. ¿A dónde están los borrachos? Por aquí sigo parado. Para la chica de besito también. Por sus gatitas. Tutibiri, James. Golpecito. Bueno, chicos, seguimos ahora sí en la noche de Atenas, ¿eh? Ahora continuamos, sí, aparecieron los vinos porque si no, no seguía nadie acá, ¿eh?